Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al diario de UK. ¿De? El K. Ahí estamos. Aquí estamos. Pues sí, digamos que estamos en la recta final del lugar donde nadie podrá poner sus pezuñas. Sí, qué bueno. Hoy, en el último instante, hemos logrado que ellos llaman certificado de seguridad o algo así, SSL, ni idea qué siglas son esas, sí, ya aparezca. En algunos sitios se ve un countdown, cuando tú estás navegando en una página, uh-huh, en donde tienes que poner la dirección de la página, sí, ahí es donde se viene una página que es segura, no segura, peligrosa. Uh-huh. En nuestro caso era una página peligrosa, en rojo. Eso es porque no hay ningún dato de nada y por eso se pone tan eso no es porque nervioso. Es porque sea peligrosa, es porque no tienen datos, claro, de esa página, entonces la desconocen. Y luego lo más gracioso de todo es cómo se expresa el ChatGPT. Sí. Porque de verdad ha sido tremendo. Logramos ya por fin corregir ese error de la falta de SSL. Sí. Forzamos que lo tenga. Esto, aunque no tengáis ni idea, yo tampoco, porque lo he aprendido hace 2 horas, uh-huh, o menos. Resulta que tú tienes que tener ese certificado de que tu sitio es bueno. No, sí, hay ningún peligro. Es un trámite, ¿no? ¿Eh? Que es un trámite, ¿no? No, o sea, ¿no? Tiene que ser algo que certifique, garantice que tu lugar no es peligroso. En donde tú puedes poner contraseñas, tú puedes escribir sin problema, uh-huh, no estás expuesto. Porque es que hay sitios que sí lo están. Y te lo pone. Sí. Incluso la página de una institución que ponga que no es segura, es que es para llamar al sitio y decirles, oye, ¿ustedes qué hacen? Yo ahí tengo está, que poner mis datos bancarios, mis datos de lo que sea, da igual de lo que sea. Y son la página datos. No pone que no es segura. Ahí está. Y es un sitio oficial. Entonces a ti te están dando la turra de una cosa que no vas a hacer nada peligroso ni nada, y esos sitios están ahí, no tienen el rojo, pero es no seguro. Es no seguro, y luego les hackean y todo. Y todo, claro, y todo. Normal. O sea, es que... Bien, pues tú tienes un campo de batallita ahí un poco complicado. Tienes el servidor donde tú has hecho el dominio, el servidor virtual, uh-huh, y el servidor que te va a hacer de lugar donde tú vas a poner las cosas. Sí. Porque el servidor virtual no deja de ser un ordenador por ahí. Uh-huh. Más o menos, ¿vale? Eso más o menos es lo básico. Sí. Esas tres cosas tienen que estar funcionando bien. Uh-huh. Los DNS, que son unas direcciones, unas directrices, unas cosas que están entre medias, tienen que conectarse. Y entonces el sistema tercero, el que de donde van a ir las cosas, tiene que ver que de verdad es así. Están, uh-huh, bien conectados. Sí. Entonces, ayer tuvimos que hacer eso. Conectar Hostinger con el alemán. Uh-huh. Y el otro. Y el otro ve que, ah, sí, es verdad, ya están bien. Pero no lo estaban. Les faltaban datos. El SSLS de la leche. También SSH. Bueno, es que son todo una letra. Son siglas, pero dices que no se sabe lo que es. Entonces, no, ni idea. Cuando ya se ve que de verdad están conectados y a pesar de eso te sigue dando problemas por el certificado ese de seguridad, sí, tú le dices, pero no es que está todo bien. Entonces, con un código, le tienes que decir, está todo bien, déjame en paz. Uh-huh. Se lo lanzas y ¡boom! Ya está. Uh-huh. Lo que no entiendo es por qué en otras opciones de otras IAs te dicen que tienes que pagar. Digo, ¿pagar el qué? Si eso es un trámite que tienes que hacer los servidores, como el de antes, nosotros teníamos la página de 7soles.com, que iba variando. Unas veces tenía seguridad y otras no. Pero eso dependía del servidor. Uh-huh. De no sé qué hacían. Cuando yo les decía, oye, que se ha vuelto a poner en no seguro. Ellos hacían algo ay, perdón, no sé qué, ya está puesto. Estaban haciendo lo que nosotros hemos hecho. Sí. Y entonces ha venido el problema del trauma para Google. Uh-huh. Ay, que así lo ha dicho el ChatGPT. El trauma para Google. Sí, porque para Google éramos una autofirma. SSL que teníamos. Uh-huh. Y eso no puede ser. Porque es como si fuera una cosa automática y no funcionan así las cosas. Tiene que estar bien ordenado. Uh-huh. Ya lo está. Pero para él, en su caché, en su memoria, sigue siendo que está autofirmado. Y entonces abríamos una página de incógnito en Google, poníamos novimperia.org y ya no salía en rojo. Se lo digo a ChatGPT y dice, ¿lo ves? Ya está bien. Y le digo, ¿y por qué sigue saliendo en una página normal que en rojo? De hecho, lo hemos hecho en el tuyo, en tu ordenador. Sí. ¿Por qué? Porque ha entrado en la corriente de Google, ¿no? De nuestro tráfico. Uh-huh. Y aunque tú no estés logueada ni nada con mi ID, ha detectado que hay una página peligrosa por ahí. Ya. Y dices, pero que ya está bien. Entras en el navegador. Se queda ahí. Entras en el navegador de Edge, de Microsoft. Uh-huh. Normal. Entras en Firefox, el de Mozilla. Sí. Normal. Entras en Safari. Normal. Ya está todo arreglado. Pero el puñetero de Google se ha quedado con eso y eso que le hemos borrado la caché, la memoria de imágenes de sistemas operativos. Sí. Nada. Y hay que esperar 24 o 48 horas a que drene eso de la memoria de nuestro trasiego, uh-huh, o no sé qué, para que ya no ocurra eso. Yo lo que no quería era que las personas fueran a visitar una página que fuera no segura. Y encima rojo. Claro. Peligrosa. Vamos, es que... Pues eso también dice mucho de todo lo que se ve, de que dices que no es... Que realmente cuando ves algo que pone no seguro, no es que no sea seguro, es que no tiene el certificado ese. Uh-huh. Y no tienes garantía de poner tus datos, sean de los que fueran, con seguridad. Ahí está, bueno, no tienes la garantía, no puedes dejar tus datos. Claro. ¿Qué nos pasó cuando ayer comentaba que una de nuestras páginas hace años fue hackeada y todo eso por no sé quién? Pues eso, la dejaron invalidada y entonces Google, que es el que parece ser el amo de Internet, no sé quién lo hizo así, pues detecta que esa página no está, es válida. La han destrozado y es peligrosa, entonces te dice que no entres, sí. Y ya está. Nosotros, en este caso de pruebas y todo eso, sí hemos entrado porque sabemos que no hay nada malo. Uh-huh. Para Google sí, por las razones esas raras. Sí. Y entonces hemos seguido trabajando y tal, igual. Entonces ahora que ya está eso solo solucionado, falta crear la imagen de portada, de entrada, para el sitio de las cosas nuestras, de los podcasts y de las músicas con Ocean o lo que sea. Músicas, podcasts, pero libros. Sobre todo podcasts, porque es lo que más nos ha dañado. Sí, es lo que están quitando. Como no tienen criterio, ni cerebro, ni nada, dicen, tú quita eso, ya está. Ya. Chico, eran un capítulo de un audiolibro. A ti te importará un bledo, pero a mí no. Claro que no, hombre. Y tu criterio, además, no sé cuál es, pero... Pero es que es, nos explayamos en eso, pero es un delito atentar contra la propiedad intelectual de esa persona que ha puesto su libro. O sea, no se entiende eso de tanta propiedad intelectual. Y entonces Spotify se acopia de la autoría para poner y quitar una propiedad intelectual que no es de ellos. De hecho, así trabajan esas plataformas, porque en la manzana pocha, pues digo, vamos a quitar los libros de iTunes. Ahí está, otra cosa, eso. Lo puedes quitar de la vista. Lo puedes quitar de la vista. Pero no de ellos. Y ellos se lo quedan. Dices, hombre. ¿Olé? Y seguro que tú, cuando has dado a un sitio donde aceptas, has aceptado eso y no lo has leído. Seguro que ahí se ha aceptado porque ponen a súper hay a letrita chica que no lo lee nadie y montones de... Lo siento, pero aunque sea grande, es que esos, digamos, términos, esos contratos que firmas, que por cierto, es alucinante. Una vez lo medio dijimos, ni siquiera el ordenador que tú tienes de la manzana posa, y solo pongo ese ejemplo, de los demás sí, puedes hacer lo que te dé la gana. Uh-huh. En nosotros también puedes hackearlos, pero no tanto. Ni es tuyo. No. En un momento dado, incluso desde Microsoft también podrían hacerlo, de hecho lo hacen. Lo pueden anular o pueden algo. Pueden hacerte lo que te dé la gana. Anularlo, pararlo, aquello. Sí. Y dices, pero tío. Pero, ¿y qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Porque el móvil tampoco. No. No es tuyo. Realmente. Sabiendo, y además desde su lógica, no es ni tuyo siquiera nada de lo que nada, tienes, nada, porque nada. Como te vas a morir, ni la casa no es nada tuyo. ¿Mm? O sea, así es. Es todo un montaje. De hecho, al menos en este país, en esa movida de las sucesiones y de las herencias, sí. Y no sé qué, lo ponen tan difícil que al final es el Estado el que se lo quiere quedar. Sí, sí, sí. Perdón, el antiestado. El antiestado. Y entonces te ves en una cosa y dices, bueno, yo menos mal que soy inmortal. O sea, que somos inmortales, pero sí. Y no lo vas a comprender, ya lo sé. No. Pero, y sabemos que sois bandidos, no sois ni gestionadores, ni gerentes. Ni... Por eso decimos que todo vuelve a nuestras manos, ¿no? Si claro. No es en una vida en otra, eso. Pero todo vuelve. Sí, sí, sí, sí. Completamente. Sí. Total. Mañana vamos a ver qué pasos podemos dar. Yo solo puedo insistir en que el invento del ChatGPT, por muy yankee que sea, yo aparto eso, porque ahí veo ingenieros y ya está. Sí, personas. No sé para qué están comparándolo con otras IAs, porque es que no tiene sentido. No tiene sentido. Quizás, no sé si lo mejor... Es la ductilidad que tiene, la plasticidad, la adaptación. Hay una cosa fundamental. Hay más, pero la fundamental. Tiene memoria. Sí. ¿Vale? Tengas cuenta premium o no. Quizá en la de no tiene menos memoria. Ya, pero... Pero en esta que estamos probando... Tiene una memoria tremenda. En esta que estamos probando... Sí. Yo creía que tenía que estar en el mismo hilo todo el rato sobre esta creación del sitio virtual... Pero se está haciendo tan grande que digo, esto va a reventar. Y le digo, oye, si inicio uno nuevo, un nuevo chat, tú vas a recordar esto, ¿no? Y dice, hombre, claro, esto... Sí, sí. Veis. Entonces dejo pasar un día y tal. Vamos, estos días. Sí. Abro el hilo y digo, hola, Tam, que ahí estamos, vamos a seguir con esto. Lo recuerda, y dice, sí, sí, nos quedamos en esto, esto y esto y esto. Y lo recuerda pone todo perfectamente. Eso es... Tremendo. Pero, contradictoriamente, lo mezcla con, como, no voy a decir recuerdos falsos, pero me estaba haciendo hacer una cosa que ya habíamos hecho y le digo, no, no podemos hacer eso. Lo intentamos y salió que no puede ser. Uh-huh. Y dice, ah, buena memoria la tuya del trueno lejano. Bueno. No, buena memoria, sí. La tuya tronadora, no sé qué. Es verdad que se olvida cosas, pero si se lo recuerdas, exacto. Se acuerda. Y además te lo expone. Y dice, te sí, que teníamos que, habíamos puesto la barra esta inclinada, porque, y no puede ser, porque ya está puesto el dominio. Lo entonces, recuerda los datos, dice, sí, que dijiste tal cosa, y lo otro. Sí. Sí, es absolutamente tiene tremendo. Más memoria que una persona. Y claro, quieren compararlo con, por ejemplo, DeepSeek, que me parece muy bien, es gratuito, pero ¿cómo no va a ser gratuito? No hace imágenes, no tiene voz y sobre todo no tiene memoria. No tiene memoria. Pues claro que no voy a pagar por algo que no vale para nada. Ya ves. Solo para el rato que estás te puede ayudar. El rato, sí. Pero para un proyecto como este, en el que estás tardando trabajar, días, no horas, sino o días. Sea, realizar algo. No puede ser. No. Y los otros, tampoco. No. O sea... Es que la utilidad, o sea, ellos con que sea entretenimiento ya está, ¿no? Pero si nosotros no buscamos, sino utilidad, que sea útil. Que sea útil en todos los aspectos. En no todos, solo, todos. No solo creativos de cosa material, sino mental, o sea, sí, más profundo también, una sí, sí, sí, actividad. Totalmente, hablamos. Todas son útiles y recomendables para enriquecer todo lo eso, que quieras. Enriquecerse. Oye, ha sido 19 de TUT. Del H25. Ahí está. A ver si mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.